Respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la validez de los matrimonios de personas del mismo sexo en todo el país, el alcalde electo de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, dijo no estar de acuerdo con esa medida. También habló acerca de la necesidad de que ese tema debe ser revisado en el gobierno del estado, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Vi la noticia el día de ayer, vi las declaraciones ahí, es por parte de la Suprema Corte, yo no estoy a favor, sin embargo, pues es algo que está dando en el DF. Se va a abrir a toda la República. Yo creo que aquí en el gobierno del estado lo tendrían que revisar para ver si es viable o no viable, ¿no? Yo creo que es un tema también que el Congreso del estado tendría que revisar, pero a mí no se me hace un tema que realmente pueda beneficiar aquí al municipio. Ponderó que su postura obedece a que cree en la familia y cree en los valores. Yo no estoy de acuerdo, ¿no?, en este tema. Yo creo en la familia, creo en los valores y no estoy de acuerdo en este tema. También fijó su postura respecto a que matrimonios entre personas del mismo sexo puedan adoptar menores. No, yo creo que sería de lo peor que se pudiera dar eso, ¿no? No estoy de acuerdo.